cajón. Para encontrarla un día, me acuerdo, guardo en el armario aquel tazón donde te bebía el viento. Canto pa' acordarme lo que escribo, se va consumiendo cuando doy una calada. Hace tiempo ya que desafino, si mira la luna me refleja tu mirada. Puede ser que esta noche el tiempo ha cansado de esperar, nos diga que ya no vuelve. No vuelve. Lluvias que ahora caen en mi jardín, olor a hierba fresca de mañana. Las malas lenguas dicen que ahora sí, y yo no me creo nada. Puede ser, sin querer la noche sueñe en tu espalda, me diga que ya no vuelve. Y por mi escalera subiré hasta el cielo, que me han puesto un tobogán pa' que me lleve hasta tu pelo. Que por la ventana se me escapa a mí un te quiero, y la cierro con cuidado, no se me pillen los dedos. Los dedos. Detrás del techo.